Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otro episodio más y hoy con algunas novedades que paso a contaros pues directamente. Lo primero es comentaros que este año en Semana Santa voy a hacer parón del podcast. No va a haber episodio esa semana, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta y hay que descansar. Ya os contaré en qué vamos a emplear esos tiempos, pero ya digo que no va a haber episodio, con lo cual pues queda el de esta semana. Esta semana que lleva del 11 al 17 y habrá otro episodio la semana que viene del 18 al 24 en algún momento aparecerá en vuestros podcatchers, ¿vale? Venga, pues tengo una pregunta que me ha hecho llegar Xavi. Él me la ha mandado directamente para la sección del podcast Tus dudas del DNI. Así que nada, os cuento. Él quiere saber si para renovar un DNI con validez permanente, sin chip, para tener el certificado se cobra la tasa. Y luego tiene una subpregunta sobre ese mismo DNI. Si hay cambio de nombre de la calle por parte del ayuntamiento, pero sin cambio de domicilio del titular, ¿se cobra la tasa? Pues como le he dicho, aquí hay varias consideraciones. Lo primero era saber qué significaba para él que no tiene el chip. ¿Eso es que se le ha caído o es que es el modelo antiguo? Ya me ha hecho llegar luego la contestación diciendo que era el modelo antiguo. Entonces, pues nada, le comento que si tienes un DNI antiguo pero permanente, siempre se puede renovar para tener el chip si no lo tenías en el DNI que tenías anteriormente o si era de los que estaban afectados por el efecto de roca, aquel que ya comentamos que había unos que salieron que no tenían los certificados con capacidad de renovarlos, ¿vale? ¿Qué pasa en este caso? Pues tienes que ir a hacerte un duplicado. En principio se mantendría la misma foto, pero la subpregunta que me comenta Xavi era que le habían cambiado el nombre a su calle. El ayuntamiento ha cambiado el nombre, entonces se considera un cambio de domicilio. ¿Qué pasa? Te van a dar, en este caso no te pueden dar vigencia nueva, pero sí al haber cambios te van a solicitar una foto. Entonces sería bueno que llevaras una foto actual de esa persona. Es mayor, entiendo, porque ya tiene el permanente, con lo cual suelen ser un poco reacios a hacerse fotos, ya pasan un poco de todo. Pero bueno, si le consigues convencer, una foto nueva y llevar siempre el volante de empadronamiento. Como van a haber cambiado el nombre de la calle, pues llevas el volante de empadronamiento por si acaso falla nuestros sistemas, que no te quedes un poquillo con el culillo al aire, que siempre puede fallar la cosa y ya que vas, pues bueno, vas a llevar la foto y así de esta forma te aseguras que te lo van a hacer por el cambio de domicilio. Y en todo caso sería gratuito, puesto que ese DNI sigue estando en vigor, tiene validez permanente, es hasta el 1 de enero del 9.999. Y resuelta la duda de Xavi, pues os invito a todos los que tengáis alguna pregunta que me la hagáis llegar por donde queráis. O si habéis estado hace poco, como hizo Yoyo en un episodio que grabó comentando la experiencia, pues también se agradece que por aquí lo publicaremos sin ningún problema. Y voy a cambiar ahora de tema. Y es que ya tenemos televisión en casa. Aprovechando que en el Carrefour había una oferta de estas de un 15% de descuento, pues se ha juntado que el precio de la televisión era 999 euros, con el 15% se quedaba, bueno, lo habían rebajado en estos días a 799, y luego te dan un cupón de 119,85 euros, o sea, un 15% de descuento sobre ese último precio, con lo cual se quedaba la tele en 679,15. ¿Qué nos he dicho qué tele es? Pues es una TCL de 65 pulgadas, el modelo C805. Es mini LED, Ultra HD 4K, lleva Google TV y es HDR 10 Plus con el asistente de Google integrado y cantidad de cosas. Que hoy pues es cuando la he cogido y lo que me ha dado tiempo a hacer es pues sacarla de la caja. Es curioso porque ahora las cajas se abren hacia arriba. No sé si habéis comprado tele últimamente, yo hace muchos años que no compraba tele y se abrían de otra forma. Pero las cajas ahora se abren hacia arriba y la base se queda la televisión de pie. Hemos con un amigo puesto encima de una zona blanda, le hemos puesto la peana, ahora cuatro tornillos en un lado, unos 8 o 10 tornillos se apretan y peana puesta, bastante sencilla. De momento se va a quedar en peana, lo suyo sería pegarla a la pared, pero por ahora se queda en peana. Y nada, la hemos dejado puesta y ya hemos visto que encendía y la he dejado apagada para configurarla luego un poco más tarde. Una vez estaba configurada, lo ha visto ya Laura y yo no sé, a mí me parece que es un poco grande, pero es cierto que una vez te pones a verla, pues se ve fenomenal. Así que, tema calidad de la pantalla, acostumbraba a una tele que teníamos de 42 pulgadas, que en principio se compró para ser de un segundo piso y para pasar unos días y al final nos la dejamos como tele principal, pues el cambio es brutal. De momento bastante contento, pero ya digo que apenas la hemos colocado y configurarla, meterle el wifi y poquillo más. O sea que tocará seguir trasteando bastante más con ella. Pues imagino que el fin de semana, si es que tenemos tiempo. Ya digo que últimamente todo a matacaballo y es que hay muchos cambios en el 1.0 y hay que estar pues a fuego con ellos. Ya os iré contando cuando se pueda más adelante. Últimos coletazos de MikroTik y de WireGuard que estaba configurado, pues efectivamente cuando reiniciaba el NAS poniendo aquella ruta que os puse en el episodio anterior, se quedaba sin poder acceder nuevamente, con lo cual he tenido que hacer una rutina para que cuando arranque el NAS se ejecute y está metido esos valores y ya pueda acceder al NAS desde cualquier punto del planeta, porque está bastante bien, ya que he conseguido que también que Laura pueda acceder al NAS de una forma sencilla y lo ha comprendido bien, así que otro punto ganado, otra cosa conseguida que nos vendrá bien para cuando estamos fuera. Por cierto, me he olvidado comentar que la promoción esta de descuento que tiene Carrefour es desde el 12 de marzo hasta el 25 de marzo, así que si queréis daros una vuelta por el Carrefour o por la página web y mirar por si algo os cuadra. Y lo voy a ir dejando ya por aquí. Os recuerdo que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos en Telegram, en wintablet.info, y que ya se publicó el último episodio de Charlando con, en este caso fue con Vicky, una teleoperadora, y nada, si no lo habéis escuchado ya, pues pasaros por allí y así sabréis lo que sienten las operadoras cuando les contestamos un poquillo por ti. Venga, ya sabéis cómo termina esto, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.